estamos juntos. Nuestra soledad fueron las plegarias. En mi soledad fueron malabares con un fuego interno. Y esperar paciente me diera su sí. Tú mi complemento, toda mi ilusión, el latir más fuerte de mi corazón. Es el equilibrio en mi propio circo para no soltarme de tu corazón. Paso frágil, necesito tus caricias y tus besos. Son eternos los minutos esperando tu regreso. El número queda corto comparado con mi vida. Te aseguro, Julieta, se entregaba como yo te doy mi vida. Paso frágil, hoy que estamos juntos, lucharé sin tregua al defender lo nuestro. Quemaré mis barcos, no hay ningún regreso, y siempre no vuelo junto a mí, te quiero. Tengo fuego, nada me reservo, fundirás hormigas en un mismo acuerdo. Seguiré tus pasos, sentirás mi abrazo, y si se nubla el cielo, junto a mí te quiero, junto a mí te quiero. Hoy que estamos juntos, no es casualidad, fueron las plegarias en mi soledad. Hice el equilibrio